Y nos vamos a meter en el tema de educación, por ello estamos en comunicación telefónica con quien es secretario general de la CTA de los Trabajadores, Gustavo Correa, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Gusto escucharlo. Bien, muy bien. Bueno, igualmente, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, para comenzar, preguntarte sobre la situación en general de la educación aquí en la provincia de Mendoza y también sobre las evaluaciones, donde habías estado refiriéndote a la a también esta modalidad, como está siendo implementada por la DGE. Mira, nosotros presentamos un recurso de revocatoria pidiéndole que la Dirección General de Escuelas se adecue a lo que está pasando a nivel nacional. Digamos, había una resolución del Consejo Federal de Educación, donde el Director General de Escuelas es parte de ese Consejo Federal de Educación y estuvo en la reunión del Consejo Federal de Educación. De hecho, el Director General de Escuelas de la Provincia de Mendoza representa a la zona Cuyo en la paritaria nacional y el director general de escuela es desconocido de esa misma resolución de la cual es parte y nos manda a los docentes ahora a calificar numéricamente a los chicos. Y nos manda a tomar una asistencia en épocas de pandemia y nos llena de planilla todos los días y nos sigue mandando encuestas y nos sigue, digamos, sigue burocratizando el tema educativo desconociendo algunas normas nacionales. Entonces lo que le hemos pedido al director general de escuela es que adecue dicha resolución, la 804, que digamos que es la resolución que emitió la Dirección General de Escuela, que la adecue a la resolución del Consejo Federal de Educación. Eso es lo que le estamos solicitando, en principio administrativamente. Si el director general de escuela no contesta y no resuelve, tendremos que iniciar los trámites en la justicia ordinaria. En ese sentido, Gustavo, queda como una encrucijada de alguna forma además para algunos trabajadores y trabajadoras de la educación con las comunidades, ¿no? A las que se están vinculando virtualmente y bueno, estas exigencias de alguna manera repercuten tanto en trabajadores y trabajadoras, pero también en los niños, las niñas, adolescentes, ¿no? Mira, lo que nosotros decimos es no estamos diciendo que no queremos evaluar, porque después nos dicen que el esfuerzo que están haciendo los padres, las madres, los adultos de la familia en hacer la tarea, no. Y lo que estamos diciendo es que lo que no se puede es evaluar numéricamente. Digamos, es muy difícil poder pensar que vos tenés que una alternativa de ponerle un 7, un 8, un 9, un 10 a alguien, digamos, en función de que cuáles son las variables o los indicadores para poder evaluar numéricamente en una situación como esta, digamos, donde a veces no te contestan porque se les acabó el crédito, a veces no te contestan porque está usando la plataforma o el dispositivo alguien de la familia, o a veces no te contestan porque no pudieron sacar fotocopia para imprimir, digamos, no tenían plata para imprimir. Digo, estas son las cosas que suceden. Entonces, como no es una realidad homogénea, ni se comporta de manera homogénea, que es lo que hace el sistema educativo, digamos, cuando vos tenés los chicos de aislado, homogeneizás y generás un piso de condiciones que te lo da la propia escuela. Por eso puedes evaluar desde otro lugar. Digamos, hoy no tenemos condiciones homogéneas. No estamos en la misma situación todos los trabajadores de la educación con las familias que estamos trabajando. Entonces lo que decimos es cómo hacemos para construir una nota numérica, que es lo que estaba en discusión, alrededor de qué indicadores para poder establecer numéricamente una evaluación, ¿no? Exacto. Además, bueno, ¿qué lectura se hace en este sentido frente a esta situación que es sumamente compleja con las demás situaciones que viven los trabajadores y trabajadoras de la educación, como por ejemplo la situación de paritarias, la situación de los salarios, ¿no? Y las desigualdades que se viven, la falta de llamado a suplencias? Mira, nosotros lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Después de 14 años de haber tenido paritarias que logramos colectivamente, este es el año en la que primera vez iniciamos el ciclo electivo sin ninguna acción, iniciamos el ciclo electivo sin ninguna discusión, sin ninguna propuesta, sin ninguna otra propuesta, con un gobierno que de verdad desoye y digamos radicaliza esa posición de no hablar y no discutir y no interactuar con los trabajadores de manera formal. Sabemos que el sindicato tiene diálogos informales, porque así lo ha manifestado el director general de escuela. Lo que pasa es que esos diálogos no están llegando a ningún lugar digamos, que podamos resolver algunas de las situaciones que estamos padeciendo los trabajadores en el sistema educativo. Gustavo, entonces, bueno, ustedes van a ver qué sucede, qué respuesta se da, si no, seguirán por otra vía. Nosotros tenemos, el director general de la escuela tiene un plazo para contestar, y que una vez que se vence ese plazo, podemos, digamos, nos habilita la instancia de la justicia ordinaria. Así que, mientras tanto, vamos a comunicarlo con el Consejo Federal de Educación, le vamos a pedir a la presidenta del Consejo Federal de Educación, Marisa Díaz, que intervenga, le vamos a hacer llegar las notas y los reclamos a la CETERA para que también intervenga, porque de hecho no se está cumpliendo una norma que es de aplicación nacional, que es la resolución del Consejo Federal de Educación. Bien, Gustavo, nos quedaremos alertas entonces, bueno, a ver qué resulta, qué resultados hay y por supuesto las medidas que ustedes, como decías, continuarán si esto no tiene los resultados esperados, ¿no? Te agradecemos mucho desde aquí, desde La Mosquitera. Un saludo grande a toda la audiencia y muchas gracias por la comunicación. No, por favor. Lo escuchábamos a Gustavo Correa de la CTA de los Trabajadores.